África, África, África. Ella es grande y colorida. África, África. Tambores y tambores son de África. África, África. Pero allá hay una herida. África, África. Niños esclavitos, hombres hambrientitos, la gente huyendo en barquitos. Mundo, mueve tus deditos. Mundo, mueve tus deditos. Son de África, África, África. Muchas danzas son de allí. África, África. Cebras y elefantes son de África. África, África. Unos ven y dicen yo no vi. África, África. Escuela, trabajo, información. Toma una actitud. Los ritmos nacen en África. África, África. Ella es grande y colorida. África, África. Tambores y tambores son de África. África, África. Pero allá hay una herida. África, África. Son de África, África, África. Muchas danzas son de allí. África, África. Cebras y elefantes son de África. África, África. Unos ven y dicen yo no vi. África, África. Tu és movida brasileira, hoje estamos com Los Niños. Acabamos de escutar um tema que se chama África, do disco de Vanessa Borragian, que é uma cantante de São Paulo que vive aqui em Madrid há uns quantos anos. Hemos lançado em exclusiva esse disco aqui no programa. E vamos escutar um tema mais de la grande Vanessa Borragian. Esse disco que está à venda é um disco que é dedicado a Los Niños. Los Niños de todo el mundo. Así que já sabéis, os discos se podem encontrar em la FNAC. E se chama Tela Aranha. Escutemos um tema mais e logo vamos a entrevistar a nossa escritora de hoje. O seu limão disse assim pra dona Pera, mas a senhora tá um bocado barriguda e ela não gostou, logo reclamou. charme é ser rechonchuda. E a dona banana apareceu, meio corcunda, perguntou: o que aconteceu? Antes que o seu limão pudesse responder, seu figo gritou: dona pera, vou te defender. Ô gordo magro, cada um é o que é, alto ou baixinho. Cada um é o que é, pequeno ou grande. Cada um é o que é, doce ou azedinho. Cada um é o que é. Então a sua majestade abacaxi falou: não quero briga boba por aqui. Teremos um festão, ouvi sem o limão. Chamei a uva alegre, a jaque e o caqui. Chegou a mora que namora o morango, e a melancia que fugia do melão. O abacate paquerou a maçãzinha, e todos juntos cantaram essa canção. Cada um é o que é, pequeno ou grande. Cada um é o que é, doce ou azedinho. Cada um é o que é, ou gordo ou magro. Cada um é o que é, alto ou baixinho. Cada um é o que é, pequeno ou grande. Cada um é o que é, doce ou azedinho. Você me respeita, viu? Sua letra, sou gostosinho. Vamos aproveitar essa festa, fruta. Vamos respeitar o abacaxi. Quem manda aqui é o abacaxi, depois o figo. A fruta tem seu sabor. Vou comer você, viu, dona pera? Ai, seu figo, a sua fica vermelha, né? Olha a uva. Olha quem tá chegando aqui, alegre. E leve vem a uva. E a manga? A senhora manga que não apareceu. Ó, quem tá comendo a carambola, meu Deus! Olha que prata no safado. Tira a mão daí, senhor banana. Cada um com sua cor e seu tamanho. Isso é poesia, isso é Chico Buarque. Clean. Fugido prazer. A Tânia Maria Rodrigues, ela está gostando muito das canções de Tela Aranha, disco que estamos escutando aqui em Movida Brasileira hoje, um disco dedicado aos ninhos. E claro que Tânia está lançando seu livro aqui em Espanha, um disco que se chama Mozart en el Futuro. Tânia Maria Rodrigues Peters. Tem aqui um nome muito interessante, um apelido muito interessante. Com ilustrações de Pedro Caraça. Bom dia, buenos dias. Olá, alquimista. Olá, Sara. Olá a todos em Madrid. Buenos dias. E, bueno, tenho que agradecer muitíssimo a toda a atenção de vosotros e a los medios de comunicação. Bueno, el recebimiento em Madrid ha sido, bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos. E a todos los niños, claro. Como foi a ideia de fazer um livro para ninhos aqui na Europa? Porque tu vives na Alemanha, me parece. Não, vivo em Áustria. Em Áustria. Vivo a 30 minutos de Alemanha, 30 minutos de Liechtenstein e 5 minutos de Suíça. Bueno, a mim me encanta Mozart, me encanta a música clássica e me encanta os ninhos. Trabalhei como professora muitos anos. Então, bueno, estive há como quase 2 anos em Viena, em Áustria, para recorrer um documento. E, bueno, eu não queria ir, mas dijeron que tinha que ir para firmar um documento. Bueno, e então visitei a casa de todos os compositores que viviam em Viena, Beethoven, Strauss e os museus. E, por último, deixei a casa de Mozart. E quando entrei na casa de Mozart, não sei, me ha dado uma coisa, uma emoção, e ha sido, não sei, comecei a chorar e pensei muitíssimo em Mozart, mas não em el Mozart que todos conhecemos, em el gran genio, el compositor. Não, pensei em el niño Mozart, com 10 anos de idade. Então, de volta a casa, não, em el tren, como 6 horas, mais ou menos, essas 6 horas não dormi. Passei pensando em Mozart quando era pequeno, porque Mozart trabalhava muitíssimo. Iba a concertos, tinha que estudar muitíssimo o piano, e o padre era uma pessoa muito exigente, não? E muito... Então, estava sempre indo de carruagem de um lado a outro, e trabalhando e apresentando-se. Então, era um ninho que não tinha ninhez, uma ninhez normal. Então, normalita, não? Como os outros ninhos. Então, pensei, bueno, se puder atrair esse ninho até da Fins, onde vivia eu, em um pueblo de Áustria, para jogar com meus ninhos, para jogar na neve, para bajar em trineo, para comer uma vez ao mês, claro, hamburguesas, para fazer coisas normalitas, não, com os ninhos. Então, me vino a ideia de livro. Então, em essas 6 horas em el tren, passei pensando em Mozart e surgiu a ideia de livro. Então, depois, chegando a casa, comecei a escrever. E nasceu Mozart em el futuro. E quando dije em el pueblo onde vivia eu, me chamaram del banco, Raiffeisenbank, de Áustria, e eu pensava, por Deus, o que ha passado? Temos a conta negativa outra vez? Não. Queriam que me apresentasse em el banco. E el banco, bueno, me ajuda muitíssimo, me apresentei em el banco, havia mais de 300 pessoas, havia gente na calle, ha sido um êxito. Bueno, depois me fui a Brasil em maio para apresentar o livro em maio. Em maio apresentei em las melhores librerias de Brasil, em alguns periódicos, em la tele, ou seja, a gente está aceitando muito bem o livro, e agora aqui em Madrid, muito bem também. Está em português? Mira, o livro está escrito em português porque é a minha língua materna, sou de Brasil, e está traduzido ao alemão por Carsten Peters, o senhor Peters, que é o padre de meus ninhos, bueno, é meu marido. Também está traduzido para o castellano, inglês, sim, está em 4 línguas. Também está traduzido para o sueco, mas em sueco todavía não temos publicado. Eu sei que a coisa vai para adelante, não? A história de Mozart. Sim, mas estou... Tem muito tirano de Mozart, né? Sim, é que não me lo imaginava. Pensava em escrever um livro em português, publicar... assim, uma coisa sencilla, mas agora estou viajando muitíssimo para divulgar o livro. Me chamam de la tele, dos periódicos, e a gente me chama de librerias. E ultimamente tenho que dizer não, porque não tenho tanto tempo. E não sei, mas estou encantada. Agora tenho que ir também, quizás em julho, a Estados Unidos, porque de Estados Unidos recebo muitíssimas críticas boníssimas. As críticas que recebo de Estados Unidos são todas em meu site, são boníssimas, tanto como as de Alemanha, Áustria, Brasil. Mas tenho que ir aos Estados Unidos, quizás esse ano, para apresentar. E o livro está também em la livraria mais importante de Estados Unidos, que é a Barnes & Noble. Você está contenta com tu hijo? Sim, meu primeiro filho. Bueno, tenho 3 ninhos, não? Mas sim, estou encantada. E, bueno, e próximo mês, ou quizás abril, lanço o próximo livro que se chama La Leyenda del Lago Negro. Ah, sim? Sim. E de que vai? É coisa para ninhos também? Bueno, é para ninhos, adultos. Bueno, é que cerca de minha casa, em Áustria, há um lago. O lago é totalmente negro. Então, a primeira vez que passei por el lago, pensei, pero es que, ¿por qué es negro? E comecei a perguntar a la gente, ¿no? ¿Por qué es negro ese lago? ¿Hay alguna leyenda? E la gente, bueno, me dijeron que no. Então, pensei, bueno, comecei a mirar, estuve como media hora mirando el lago e me surgiu em uma noite a história, a leyenda del lago negro. Também há outro livro que quero publicar esse ano, que se chama El Mono Esquiador. É um mono que vive em Áustria, que lhe encanta esquiar. Há também outro livro, bueno, que se chama La Maldición de un Pueblo, que comecei há como 6 anos em Navarra, porque vivi 8 anos em Navarra, em Espanha. Então, pensei, bueno, busco inspiração para terminar o livro, por isso também estou aqui. Pero es que no tengo tiempo. Pero ahora sí, voy a terminar cuando vuelva a casa. Y bueno, tengo un montón de proyectos. Y también tenemos ahora un editorial en Austria que se llama Rodríguez Peters. Pero es un editorial... vamos a trabajar solamente con escritores brasileños, escritores e ilustradores brasileños. não? E para o público infantil, solo literatura infantil. Sara Villera tiene preguntas, parece ser. Bueno, a ver, vamos a ver, a mí también me gusta mucho escribir, pero a veces me cuesta quizá acabar las historias que comienzo. Me gustaría saber dónde encuentras quizá esas ideas, esas ganas para seguir escribiendo, esa imaginación, ¿no?, que te llega y que llena todas esas historias que están por acabar. ¿Cómo eres capaz de mantener el hilo de una historia y seguir escribiendo? Mira, a mí me encanta leer y a mí me encanta escribir. Y no sé qué ha pasado, hace como 2 años más o menos me ven y las historias enteras. Por ejemplo, estoy andando por las calles y empiezo a ver cosas. Por ejemplo, veo, me ven ideas, me ven libros enteros. Por ejemplo, antes de ayer estuve en Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía. Estaba encantada con Miró, con Picasso. Empecé a mirar los cuadros. Estuve como casi 3 horas en el museo. Y súbitamente me vino un libro para niños. Pero para niños, quiero escribir un libro ahora como poner un poco de arte, ¿no? Un libro infantil. O sea, me viene así. Cuando estuve en París para un viaje cultural, para conocer museos, la casa de mi pintor preferido, que es Van Gogh, ¿no? Estuve paseando por los jardines de la casa de Monet y me surgió otro libro, paseando por los jardines. Pero algo así, totalmente natural. Y pensé, una vez pensé, bueno, me estoy volviendo loca. Estoy como Juana del Arco, oyendo voces, o me ven ideas así, pero antes no era así. Es una cosa como casi de 2 años, aproximadamente 2 años. Y tengo, en mi cabeza tengo un montón de libros que tengo que pasar para el ordenador, tengo que escribir, tengo que llegar a casa rápido y escribir para no olvidarme. ¿Y por qué literatura infantil? No lo sé. Bueno, es una cosa natural. Sí. Es una cosa natural. Me encantan los niños, tengo niños y tengo mucha facilidad de estar con los niños. Trabajé muchos años con niños porque soy profesora y soy profesora de artes. Trabajé como, ya no sé, más 13, 14 años en Brasil como profesora de artes. Y bueno, soy un poco, creo que soy un poco niña también, a pesar de la edad. Me gusta la fantasía, me gusta fantasear, me gusta imaginar cosas y tengo un montón de sueños todavía. Bueno, es así. Creo que vivo en un mundo de magia, de fantasía. A veces mi marido me dice, mira, tienes que bajar, baja la tierra. Mira, es que hemos recibido varias respuestas a una pregunta que hemos publicado en el blog, bueno, anunciando que ibas a venir y tal. Y una de esas preguntas nos lo envió una persona que se llama Andrea y es de Vitoria y resulta que tiene 2 hijos. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué ofrece Mozart en el futuro de diferente a otros libros que le pueda interesar realmente a los padres comprárselo para sus hijos? Mira, esto, recibí una de las críticas que recibí de Estados Unidos, decía exactamente eso. Es un libro para leer los padres, para que los padres lean con los niños, uh-huh. Porque es un libro sobre, que trata sobre amistad y sobre... Bueno, lo que pienso es así, los niños tienen que aprender cosas. Pero son niños. Los niños tienen infancia, tienen una niñez. Tienen que aprovechar ese tiempo, porque es un tiempo que pasa y pasa muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces los padres tienen que ser conscientes. Yo trabajé años con niños y vi eso. Y eso me ha chocado muchísimo. Hay padres que dicen, mi niño tiene que ir a la escuela, tiene que aprender piano, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, eso, eso, eso. Y el niño está agobiado. Hay que dejar a los niños un poco libres. Y hay que... No, mi niño tiene que estudiar piano. No. Hay que ver lo que quiere el niño. Uh-huh. ¿Le apetece estudiar piano o violín o jugar al fútbol? O sea, tenemos que estar más cerca y entender el universo del niño, que pasa en su cabeza, lo que le apetece. Pero también estimular al niño, no simplemente dejar al niño... Bueno, que haga lo que quiera. No, no, no. Mira, te gusta la música y poner música, oír siempre la música, incentivar, estimular el niño sin presionar, ¿no? Eso pienso. Muy interesante, la verdad es que tenemos unos lectores del blog súper interesados en tu obra. Es más, hemos recibido otra pregunta que, bueno, antes me la desbarataste un poquito, porque la pregunta es exactamente, ¿en qué te basaste para elegir un personaje como Mozart? ¿Por qué, no, o sea, ¿por qué un músico y no un poeta? Eso nos lo pregunta Ana de Madrid. Ah, bueno, es que soy enamorada, bueno, hay determinados personajes que me encantam. Por exemplo, meu compositor preferido é Mozart. Uh-huh. Me encanta a música clássica. Tenho livro que está em el cajão de casa, que é sobre Van Gogh, que é meu pintor preferido. E vou escrever livro infantil sobre Van Gogh e vou ensinar pouco de Van Gogh a los niños, uh-huh, através de um linguagem infantil. Por isso, pero quizás se um poeta futuramente, quizás. No, hay escritores que, bueno, me gustan muchísimo y no lo sé. ¿Para cuándo un artista español en tus obras? ¡Ja, ja! ¡Ahí está! Bueno, este libro que... Bueno, tengo una idea ahora cuando estuve en la Reina Sofía de un libro sobre un poco de arte española. Uh-huh. ¿No? Eso, bueno no puedo hablar mucho de la idea porque, bueno, cuando esté... ¿Listo? Que si no la energía se va. Se va, se pierde. Y no puede ser. Bueno, Reginaldo, ¿te parece que demos paso a una canción? Sí, claro que sí. Vamos a escuchar un tema más de Disco Telaraña de Vanessa Borrajan. Vamos a dedicar a dos niñas que están escuchando el programa, que son Carol y Lena. Ellas están escuchando el programa ahí y están azuleciéndose escuchando el programa. Y para ellas va el próximo tema que vamos a escuchar de Vanessa Borrajan. Pacit me et nihil mihi derit, in pasquid virentibus me collocavit, super aquas quietis educit me. Anima mea refecit, deducit me super senitas justitie propter nomen sum. Noche, noche negra, hay un sombrero puntiagudo. Noche, noche negra, hay un vampiro narigudo. Noche, noche negra, hay un sapo peludo. Dejar el Halloween. Noche, noche negra. Noche, noche negra. Pues aquí está Tania, que quiere mandar un beso a su marido. Tania, cuenta, un beso para Peter sería, ¿no? Sí, ¿Cómo? Para Karsten. Karsten, Te quiero, cariño. Está escuchando aquí. Sí, sí. Está en Austria. Está en Austria. Está escuchando. Está conectado, sí, claro. Está conectado. Un beso para Luana, Teo y Tony. Para los, el trío dinámico de Tania María. Sí. El próximo tema. Un, dos, tres. Voy a hacer un picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Arroz. Pasta. Frijoles. Vainilla. Patata. Helado. Agua. ¡Agua! ¡Agua, no! ¡Es de comer! Pero bueno, no pasa, es un picnic. Vale de comer y de beber, ¿vale? Ah, va, va. Vale. Voy a hacer un picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Arroz. Romero. Chocolate. Helado. Tomate. Mesa. ¡Ay, qué de hombre! ¡Qué mesa no se come! Pero hay que sentarse. Sí, pero yo no como la mesa, que me parte la tripa, hombre. Solo de comer, ¿vale? Comiremos las reglas. Vale. Bueno, vale. Voy a hacer un picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Uva. Pera. Vainilla. Manzana. Dos saltitos, dos saltitos. Un, dos. Voy a hacer un picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Lechuga. Ajo. Fresa. Frijoles. Carambola. Papaya. Manzana. ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dos saltitos. Dos saltitos. Dos saltitos. Dos. Voy a hacer un picnic. Picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Ajo. Pescadito. Más rápido. Carne. Lechuga. Tomate. ¡Dos saltitos! ¡Dos saltitos! ¡Dos! Muy rápido ahora. Voy a hacer un picnic. Picnic con muchos bocaditos. Hay que llevar cositas de comer. Si te equivocas, tienes que dar dos saltitos. Frijoles. Quesito. Aguacate. Pan. Tomate. Jabón. ¿Jabón? ¿Qué dice tomate tres veces? ¿Que se come jabón? ¿Me tiras pedos con bombas? ¿Cómo eres? Son las 11 horas y 33 minutos. Este es el disco de Vanessa Borrajan que está a la venta en la FNAC. En todas las FNACs podéis conseguir este disco, que es un disco para niños. Tiene la participación de David Tavares, que está escuchando el programa en su casa. Para él y para sus niñas, para un gran abrazo desde aquí, desde Movida Brasileña. Estamos con la escritora Tania María Rodríguez, que está lanzando aquí en España el libro Mozart en el futuro. El próximo día 11 ella va a estar en Valencia. ¿Dónde? Sí, bueno, próximo día 11, bueno, pasado mañana, ¿no? Estaré en la librería Ideas a las 18 horas en Valencia, calle Grabador Esteve 33. Bueno, voy a esperar a todos de Valencia en la librería. Cuéntanos también, ¿quieres saludar a alguien? Mandar un beso para Mira, alguien. Quiero mandar un beso a Isabel Muñiz, que tiene un barrigón y le queda una semana para tener un bebé. Un beso, Isabel. Un beso para Felipe Campos, mi nuevo ilustrador de Río de Janeiro. Es un acuarelista fantástico. Y un beso para Pedro Caraza, de Mogi das Cruzes. Ah, un beso para todos de Mogi das Cruzes. Un beso. Un beso para mi suegra, Anne Peters, de Alemania. Las suegras nunca pueden faltar. No, mi suegra es... Bueno, no me gusta decir la palabra suegra, que no me gusta la palabra. Uh-huh. Veo feo. Pero ella es como una madre, es un encanto. Es la segunda madre, pues, de alguna forma. Sí, es muy buena. Pero una pregunta que tendría que hacer yo, Tania, ¿estás loca? No, no estoy loca, soy loca. Eres loca. Sí, bueno, los locos son felices. Sí, más loco es que me dices que no es feliz. Bueno, no tengo voz para cantar, me encantaría cantar un trocito de Cazuza, pero no puedo, prefiero. Es mejor que escriba. Que escriba libros. Sí, porque cantando... El libro está en algunas librerías que tú tienes ahí, los nombres y las direcciones. Para comprar el libro Mozart en el futuro, ¿dónde hay que ir? Mira, es posible comprar en cualquier lugar del mundo el Mozart en el futuro en 4 idiomas, portugués, castellano, inglés y alemán. Pero en Madrid se puede comprar en Amazon, online, ¿no? En Amazon. Se puede comprar en Quirícula y la Bruja y también en el Dragón Lector. En el Dragón Lector es posible comprar en 4 idiomas. Bueno, en alemán, castellano, portugués y inglés. Así está el panorama, entonces. Sí, sí, así está. Él ha lanzado un libro casi en toda Europa prácticamente. ¿Es lanzado en Alemania? Sí, sí. Bueno, me presenté ya en Suiza, en Austria... Y ahora en España, también en Brasil, y ahora tengo que ir a, como dije, para Estados Unidos a ver si voy ese año para lanzar el libro. ¿Y cómo se recibió el Mozart en el futuro en la feria del libro de Frankfurt? ¡Ah! Me había olvidado, mira, es verdad. Mira, pensaba en ir en la feria de Frankfurt para presentar el libro y, bueno, eso, algo sencillo, pero al final... Bueno, ese año pasado ha sido el país invitado ha sido China. Entonces la persona más buscada era el ministro de China y entonces conocí al ministro de China y hablamos un poquitín y bueno, tiene el libro y le ha encantado. Hablamos un poco, conocí una de las mejores escritoras de Alemania, que es Isabel Abedi. Bueno, nuestra escritora preferida de Alemania, mi niña, a ella le encanta, a Luana le encanta Isabel Abedi. Conocí muchísima gente y recibí muchísimo apoyo de la gente. Por ejemplo, el embajador César Amaral de Frankfurt, críticos literarios, conocí, o sea, para mí ha sido fantástico, una experiencia increíble. Ahora falta la traducción al chino. De Mozart. Sí, tenemos planes de hacer para el chino. Ya recibí una crítica en chino. La tengo aquí. Está en mi site, una crítica en chino. Y bueno, sí, tenemos, queremos hacer en chino. Bueno, a ver cuándo, porque ahora en el momento tenemos muchísimo trabajo, mi marido y yo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vas a decir tu website. Sí, sí. Mi site es www.rodriguez-peters.com. Peters se escribe com P-E, T de Tarragona, E de Elefante, R-S. Rodriguez-peters.com. Se alguém não entendeu, tranquilo, porque vamos a poner en nuestra comunidad, en el Facebook, na comunidade Movida Brasileira no Facebook, estará aí online el link para que podáis ver la website de Tania Maria. Vamos a escuchar un poco más de Vanessa Borragen aquí en la 100.4 de la FM. Vamos a mandar otra vez un abrazo para Lena y para Carol que están escuchando el programa ahí en el barrio de Chamberí. Bailando el rock, con la comida. Se vuelve loca, loca, de tan contenta. Se baña en salsa, de aceite con pimienta. Ay, lechuguita, qué risa, eres tan graciosa. Hasta el tomate se ríe, me llama dama hermosa. Mandando besos a todos y dando volteretas. con carcajadas, traviesas junto a las croquetas. Los espaguetis se van escurriendo y bailan juntos, este ritmo tremendo. Empiezan todos una coreografía y luego siguen en mi tripa vacía. Tengo una fiesta ahora dentro de mi barriga, con espaguetis, croquetas y una lechuga amiga. A descansar, tumbarse se me llenó la panza. Mañana hay más lechuga, comida, fiesta y danza. Estamos escuchando aqui em Movida Brasileira o disco Telaranha de Vanessa Burragian e estamos realizando hoje programa especial para ninhos porque estamos lançando o livro Mozart no Futuro aqui na Espanha com a escritora Tânia Maria Rodrigues, que además te gostou o disco de nossa Vanessa, não, Telaranha? Te ha gustado? Mira, me ha sorprendido muchísimo, me encanta, pero tiene una voz fantástica y las canciones son fenomenales. Estamos com ela aqui com nosotros por teléfono. Eu quero um CD. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días. Pues ya sabes, tienes aquí una persona que quiere tu CD, Telaraña. Encantada de la vida de regalarla. Va, muchas gracias. Mira, y voy a llevar a Austria. Qué bien, pues nada, cuando quieras, pues quedamos y me acerco y te feliz de la vida, vamos, así que estás haciendo un trabajo de guapísimo de este, de tu libro, que también incluso que todavía no conozco. Pues ya está. Pues mira, ya. Te dejo un libro en portugués. Vale, fenomenal. Podría ser un intercambio ahí muy interesante, ¿no? Libro y CDs, una cosa... Vanessa, la gente se está preguntando dónde comprar tus CDs de Telaraña. Pues está en los Corte Ingleses grandes, los grandotes, ¿no? Los mini pequeñitos no tiene. Y en Fnac también está. Bueno, algunas tiendas especializadas de niños, pero seguro, seguro en el Corte Inglés grande, como por ejemplo de Princesa, de Castellana... creo que de Callao también, no lo sé. Y Fnac, en la Fnac de esta de Callao, ópera, no, no sé dónde. Vanessa, dinos cuántos músicos han participado del disco Telaraña. ¿Te acuerdas? Unos 70 o más. Bueno, entonces no tendríamos programa suficiente para decir los nombres. Me pongo a hablar aquí y terminamos la otra semana. Un montón. Pero tenemos a David Tavares escuchando el programa con sus niñas también, escuchando su disco, Vanessa. Ay, que David es un lindo, es mi compañero de concierto, de todo, de siempre. Sus niñas son maravillosas. La mujer de David también, Isabel, tocó con el violonchelo en el disco. Vamos, todo un mogollón de buenos músicos están ahí. Pues Vanessa, nosotros ya hemos recomendado aquí, estamos escuchando tu disco hoy durante todo el programa porque estamos lanzando un libro, Mozart en el Futuro, que es para niños. Y ya sabes que puedes contar con nosotros, no sé si queréis, tenéis que quedar vosotros, porque Tania María se va, ¿a qué hora te vas a Valencia? Mira, tengo que ir a las 2. A las 2, o sea que no hay nada de tiempo, ¿no? No, no, tengo poquísimo tiempo, pero si quieres puedes mandarme a Austria. Por email, por correo. Por correo, por email no. Por email no. Pues ya está, Vanessa, ahí tenéis las informaciones, podéis conectar y creo que sería muy bueno para vosotros para divulgar ese trabajo para niños, que las dos lo estáis haciendo de maravilla, estáis de enhorabuena. Pues muchísimas gracias y por esto, por el disco y por ponerme en contacto. Ya tenía un contacto virtual con ella, pero es que no he podido acercarme, entonces estaba pendiente de esto y tú al final has sido el ligue de la comunicación. Sí. Madre mía, que esta palabra ligue me persigue. Bueno. El mediador. Soy mal pensado. Son las 11 horas. Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Muchas con gracias a ti. Y te dejo un ejemplar en portugués en la radio, ¿vale? Vale, y te lo mando por correo. Vale, Mario, muchísimas gracias. Señora, buena, tu CD es maravilloso, fantástico. Muchas gracias y te recomendaré también tu libro a todos mis alumnos, a la gente en los talleres y todo. Vale, gracias. Un beso. Un beso, chao. Chao. Esto es Movida Brasileña, carne y pescado o pollo, siempre de buen rollo. Seguimos con la música de Vanessa Borraja y en algunos instantes volvemos con Tania María. Vosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de madrugada. Me presento, yo soy Aralín, sabes que soy un violín. Puedo tocar de todo, si estoy solito o con amigos, uno de ellos casi mi hermano. Marcello, un violonchelo, muy gordito italiano. Y tocamos un jazz elegante, bonito y marcante, o entonces blues. Yeah, blues, yeah, blues, yeah, blues. Miren, aquí está Carola, una viola. También amiga, tocamos juntos en la orquesta, un buen vals para un baile de boda o una canción de moda. Y tocamos rock, rock and roll, rock, rock and roll, rock, rock and roll, samba, bossa nova, oh flamenco. Rock and roll, rock, rock and roll, samba, bossa nova, o flamenco. E tocamos rock, rock and roll, rock, rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll. Estamos escuchando a Vanessa Borraja. Su disco está a la venta, como hemos dicho antes, en las FNACs de Corte Inglés, y podéis adquirir ese disco para niños. Hoy estamos con los niños aquí en el programa, porque somos todos niños, al fin y al cabo. Andrea y yo somos niños, y somos todos niños, Jordi también, y todo mundo, y Sara Bilheira y Dani Duran. Somos niños hoy aquí en Movida Brasileña, porque estamos con Tania Maria Rodríguez, que está lanzando su libro Mozart en el Futuro. Mozart en el futuro, porque vive en el presente, sería la idea, ¿no? El concepto. Sí, sí. Bueno, Mozart nació en 1756 y en ese libro tiene 10 años. Entonces, viene del pasado para el presente. Entonces, el Mozart en el futuro para él. Y hay un momento que en el libro que dice, mira, estoy en el futuro, estoy en 2009, porque el libro escribí año pasado. Ah. Sí. Y hay la segunda parte que, bueno. Es muy importante, ¿no? Sí, sí. No, y no me pasaba por la cabeza escribir la segunda parte, pero recibí como un consejo de un crítico literario de Estados Unidos y me dijo que, mira, tienes que escribir la segunda parte. Es que no. Pero ahora me vienen ideas para la segunda parte. Pero en la segunda parte, Max, el protagonista, junto con Mozart, va al pasado, vai ao tempo de Mozart, porque ele quer saber como vivem os niños nessa época de 1700, não? Pois, Tânia, se queres dizer mais alguma coisa, se Sara tem alguma pergunta mais que fazer, essa é tua casa, o que te posso dizer, vale? Para vale, muitas graças. De tus livros, de tus loucuras tão boas. Bueno, me gostaria de cantar, mas não tenho voz. Habla com Vanessa Borraja, que te dá classes. Me gostaria, era meu sonho cantar, mas tenho um sonho. Mas vou hoje para Valência e. Mira, todos nós outros temos um sonho de conhecer alguém e me gostaria de conhecer Laura Gallego, a ver se la conozco em Valência. se vai à minha tarde de autógrafo. Ela vive ali? Sim, sim, cerca em um pueblo, cerca de Valência. A ver. É uma escritora fantástica. E, bueno, acabo de comprar outro livro suyo e vamos a ver. Uma perguntita, onde vai ser a apresentação do livro em Valência? Em Valência será em Libreria Ideas, que está em la calle Grabador Esteve, número 33, dia 11 a las 6 de la tarde. Vale, para que todo quede claro. Sí, sí. Y que todos podamos conocer este libro tan maravilloso como es Mozart en el futuro, que tiene una pinta increíble. La verdad es que sí. Desde aquí animamos a todos los padres que nos estén escuchando a comprar esta obra para sus niños y que, bueno, que compartan un tiempo precioso leyéndoles este libro, porque además después de conocer a la autora, que la tenemos aquí delante y es una mujer súper divertida y súper agradable, vamos, no queda duda que el libro va a ser fascinante. La verdad sí, es que muchas sí. Gracias. Los que no han podido escuchar la entrevista completa, porque han peleado por la mitad, por el motivo que sea, ya sabéis que Sara Villera tiene la solución. Dentro de un ratito todos podréis escuchar el programa en movidabrasilena.blogspot.com. O sea, resultó complicado escuchar todo ese mensaje. Entra en la website movidabrasilena.com y cliquear directamente en blog y ya está. Hoy invitamos a todos a participar de nuestra comunidad en Facebook, Movida Brasileña. Vale la pena porque estaréis siempre actualizados, informados de las cosas interesantes que acontecen brasileñas, como por ejemplo ese libro que está aconteciendo, que está siendo lanzado aquí en España. Tania, merci beaucoup, muchas gracias, obrigado. ¿Qué más? ¿Cómo se dice en inglés? Tanque, yo no sabía. Bueno, en gallego, graciñas. Ah, sí. Graciñas en gallego, ¿verdad? O esquericasco. También. Euskera, bueno, viví 8 años en Navarra, en Lumbier. Ah, un beso para todos de Lumbier. La gente de Lumbier, la gente de Pamplona, bueno, Mogi das Cruzes, mi ciudad en Mogi. Un beso a todos de Dafins, un beso para todos de Cobla. Tenemos a un periodista enamorado ahí del otro lado de los cristales, se le ve por la cara. Se ha enamorado de nuestra escritora aquí, que vino desde Brasil. No, Austria. Bueno, soy de Brasil, pero vivo en Austria. ¿Eres de qué parte de São Paulo? Mogi das Cruzes, sí, señor. Pues gracias. Que me invite a una feijoada la próxima vez. La próxima vez que venga él, organizamos una feijoada. En Mogi das Cruzes. Pues ya está, cuando vuelvas a Madrid ya sabes, esta es tu casa. Vale, tengo que venir para el lanzamiento del... ¿Cómo se llama el próximo libro que me he olvidado? La leyenda del Lago Negro. Su próximo libro, La leyenda del Lago Negro. Estamos con la loca escritora Tania María Rodríguez, una loca feliz, porque hay que ser feliz en la vida. Sí, no, son hay los que días? Ser feliz, hay que seguir los sueños y bueno, yo todavía tengo algunos y hay que creer en sí mismo, hay que seguir, o sea... Y viva la fantasía, viva la locura, viva los sueños, vivan los niños. Beso a todos los niños del planeta. Beso a mis niños, Teo, Tony, Luana. Beso a mi Karsten Peters. Beso a todos vosotros y muchísimas gracias. Viva Portugal. Vamos a escuchar ahora más un temazo de la música, del disco de Vanessa Borragem, Tela Araña. Falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Chega de onda, chega de prancha, não quero mais bola, xixi nem lancha. Se me jogarem esgoto, cuspo e devolvo. Saí, tô de férias, não quero conversa, avisa o povo. Um dia o mar falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Se a sereia chegar, passa outro dia. Se a baleia chiar, que nade lá na pia. avisa os peixes, saí de viagem. Quanto a você, seu céu, não vou mais refletir sua imagem. Um dia o mar falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu: eu tô em greve, eu tô em greve. Um dia o mar falou assim pro céu: Temos que irnos, pero não passa nada, já sabéis que amanhã estaremos pegaditos a ti aqui a partir das 11 com a melhor música do Brasil, com a cultura brasileira aqui na 100.4. Sou o Alquimista, graças a Sara Vilheira. Graças a vosotros. Graças a nossos técnicos de sonido, el técnicosdesonido.com, la web de la felicidad. Até a próxima onda, galera. Nos despedimos com Vanessa Borragem. Tania María me dice que no ha dicho chao. Entonces, di chao, Tania. Hola a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un placerazo. ¿Placerazo? Bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Un beso a todos y chao. Hasta la próxima onda. Hasta la próxima. Adiós. Cantar.